estas escuelas. ¿Qué es lo que nosotros decimos? No queremos eso, al contrario, también es buscar formas donde nosotros podamos enseñarnos como escuela y como comunidad a construir alternativas para una alimentación saludable. Entonces, ahí está la privatización de la educación. ¿Qué más pasa a partir de esa privatización de la educación? Ah, bueno, pues que cuando el Estado no va a poder pagar, los padres de familia se responsabilizan de todo y son ellos ahí cuando tienen que pagar todos los costos que hay sobre lo que se genera en una escuela, ¿no? Los recibos de la luz, del agua, del teléfono, del mismo internet. Entonces es una situación muy fuerte. Y ahí nos ponemos a pensar, si la situación que tenemos actualmente en el país es una situación donde hay desempleo, hay pues poco dinero, ¿no? O ingreso a las familias y la canasta básica cada día está más alta, ¿cómo los padres de familia van a poder sustentar los gastos que genere una escuela? Y estamos hablando de padres de familia que tienen hasta 5 o 6 niños adentro de una escuela. Es una situación muy complicada, pero sí lo que está de fondo es la privatización de la educación. Y otro ejemplo que ponemos es de nuestros compañeros hermanos chilenos que han pasado también por esta reforma. Y nos comentaba algún compañero, ¿no?, en algún momento en una conferencia que dio, él decía: yo fui estudiante de una escuela donde yo tuve que pedir un préstamo como estudiante para poder terminar mis estudios, sobre todo los estudios superiores. Cuando termino de estudiar, me dicen que ahora el gobierno me hizo un préstamo, ¿no? Pero cuando yo termino de estudiar y consigo o logro tener un empleo, ahora yo tengo que pagarle al gobierno todo el préstamo que me hizo. Dice: yo estoy en resistencia y no les voy a regresar un solo peso, pero como yo, hay miles y miles y miles de estudiantes chilenos jóvenes que tuvieron que pedir ese préstamo y que lo tienen que estar regresando. Entonces, eso para nosotros es privatización de la educación. Entonces, sí hay esa tendencia privatizadora. Y la peor de toda la tendencia privatizadora es lo que busca o lo que pretende el gobierno. Bueno, yo no sé si se ha puesto a analizarlo o no lo haya entendido y solamente está operando una posición que le mandan desde fuera o desde organismos ajenos completamente, que tiene que ver con una educación que tiene un enfoque por competencias. Que una competencia acá no quiere decir que sea desarrollar, como ellos tanto dicen o presumen, ¿no?, habilidades o destrezas, sino que tiene que ver con cómo tú eres competente para desarrollarte dentro de este sistema, sobre todo en la cuestión de la producción. ¿A qué te remiten a ti? A convertirte en un amarrador de tuercas o en cualquier cosa, ¿no? Una competencia que puedas desarrollar. Y eso es muy peligroso porque lo que está buscando, lo que intenta es deshumanizar al mismo ser humano y convertirlo en un ser que solamente se dedique a operar una acción que te estén poniendo. Y nosotros peleamos por eso. Y parte de esa pelea tiene que ver con que nosotros también hemos implementado o tenemos pues desarrollado ya un programa democrático de educación y cultura en el estado de Michoacán, pero con la CENTE estamos a nivel ya más general, estamos trazando las líneas generales para construir un programa alternativo de educación. Porque nosotros no podemos permitir que se siga desarrollando eso, ¿no? Donde el sujeto, donde el niño se quede como... Hablando del niño, ¿no? Yo soy de educación básica, por eso siempre hablo de los niños. Donde se quede como futura mano de obra barata o una gente que se quede siempre adormecida, siempre agachada, que no tenga posibilidad pues de defenderse o de pensar más allá de lo que te estén enseñando a pensar. Entonces, creamos estos modelos o planes de educación alternativa y esto nos da la posibilidad de que nosotros pues podamos tener formas diferentes, ¿no?, de hacer educación, y lo estamos haciendo. El Programa Democrático de Educación y Cultura es un programa que busca poner al centro al sujeto, ¿no?, pero al sujeto como un ser social, que no se quede como un ente individualista, apático, alejado de la realidad, ¿no?, sino que se sume a defenderse pues como pueblo. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacemos de una vez. Lo hacemos bueno, el programa consta de diferentes proyectos que se tienen. Uno es a partir de una escuela que llamamos Escuela Integral de Educación Básica. La Escuela Integral es un espacio que construimos donde los niños llegan y aprenden los conocimientos universales, pero también retomamos los conocimientos de nuestros propios pueblos. Tenemos mucho la presencia, ¿no?, de lo que se hace en nuestros pueblos, de cómo nosotros resistimos, de cómo hemos... resistido durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hacemos talleres donde los niños se involucran dentro de la cuestión del trabajo, dentro de la cuestión de la agricultura, de construir sus propios alimentos, o una alternativa que nosotros poníamos mucho era como si los dulces que nos está vendiendo Sabritas o todas esas marcas nos están haciendo daño, ¿qué hacemos nosotros para contrarrestar eso? Y los niños empezaban a crear sus propios dulces, elaboraban muchos dulces tradicionales de las frutas naturales y todas esas cosas son las que estamos haciendo, son alternativas pues que estamos poniendo adentro de las escuelas. Tenemos otros espacios que son los EDECAT, por ejemplo, que es los centros de la creatividad, la cultura, el arte y el deporte. En estos espacios nosotros los empezamos a poner como espacios donde la comunidad y la escuela tengan una relación muy estrecha. Entonces ahí ponemos, por ejemplo, un taller de guitarra. En el taller de guitarra, si alguien de la comunidad sabe tocar la guitarra, viene, toca la guitarra y nos enseña a los demás cómo tocar la guitarra. Ahí se meten niños de 5, 6 años, hasta personas de 40, 80 años que quieran aprender a la guitarra, todos en un mismo espacio, pero el espacio no es nada más para aprender a hacer cosas, sino tiene que ver con cómo nosotros nos seguimos organizando y seguimos resistiendo desde esos espacios, cómo seguimos construyendo resistencia. Entonces eso es lo que hacemos, ¿no? Dentro de esos programas que se tienen. Hay más cosas que se hacen, tenemos programas de formación. Cuando nos hablan de que la evaluación, que nos la van a venir a implementar y que no sé qué tantas cosas, que porque quieren ver si somos idóneos o no. No, nosotros tenemos nuestros propios procesos formativos con ejes muy, muy fuertes, que son los que nos siguen o nos permiten que sigamos en esta lucha, ¿no? Estudiamos sobre sindicalismo, sobre historia, pero desde una visión crítica, desde una visión de los de abajo, no desde una historia que ha sido escrita por una burguesía o por una élite dominante, ¿no? Sino desde estos otros espacios. Entonces eso es lo que estamos haciendo constantemente. Tenemos procesos de formación bien amplios, diplomados, talleres. Tenemos un espacio que se llama el Educador Popular, que se hace una vez al año. Dura 5 días, es intensivo, y ahí estudiamos. Y pues eso es lo que nos mantiene en esta lucha y en esta resistencia. Entonces, cuando nosotros decimos, a ver, queremos un diálogo con el gobierno no nos lo quiere dar, y precisamente es ahí donde radica, ¿no?, el por qué no nos quieren dar ese espacio. Porque yo creo, o creemos, que sí llegan a tener pues preocupación de que no se van a poder enfrentar con los maestros de la CENTE, porque nosotros tenemos procesos que hemos construido desde hace mucho tiempo, que son los que nos dan la posibilidad de seguir en estas luchas, ¿no? Entonces, es por ahí por donde está gran parte de esto. Prefieren denostarnos y decir que no quieren diálogo con nosotros porque somos delincuentes o cualquier cosa, antes que abrirnos el espacio para sentarnos y estar frente a frente y debatir sobre lo que es una verdadera educación o la educación que los mexicanos necesitamos. Profesora, ya por último, ¿qué piensa de los actuales contenidos? Vamos a estar trayendo en la noche, en la medida de que los compañeros están apoyando, ¿no? Bueno, pues los contenidos son Juan Vicente. Nosotros creemos que están muy vacíos, ¿no? Nos están intentando borrar la identidad que tenemos como mexicanos. Nos están, a partir de quitarnos la historia, la filosofía, nos están quitando mucho de lo que somos como pueblos. Entonces, creemos que están carentes de contenido. Nosotros necesitamos reforzar más la historia, la filosofía, la ética. El maestro ya te decía, ¿no?, hace un momento, cómo estos programas responden a una cuestión muy tecnócrata, ¿no?, de la educación. Entonces nosotros no queremos eso. Nosotros somos pueblos con historias, somos grandes historias de resistencia, y eso es lo que tenemos que seguir conociendo y lo que tenemos que seguir trabajando con nuestros niños, ¿no? Por eso cuando te ponía el ejemplo de Apatzingán, que están ahorita los chavos de secundaria haciendo una gran marcha, tiene que ver con esa respuesta que nosotros hemos tenido desde hace mucho tiempo, porque nosotros, para empezar, tenemos como cerca de más de 20 años que no trabajamos, por ejemplo, con los libros de texto. Nosotros los hemos sacado de nuestros espacios porque los contenidos son contenidos que están diseñados para servir solamente a una cierta élite, ¿no? Entonces no podemos reproducir eso dentro de nuestras escuelas. Hemos construido nuestros propios libros sobre los diferentes ejes o asignaturas que se ven. Nosotros les llamamos áreas del conocimiento, y dentro de esas áreas del conocimiento es que hemos construido estos libros de texto que ocupamos dentro de nuestros espacios. Y aún así creemos que no debería ser de esa forma, no, sino que cada quien fuera integrando o construyendo sus propios materiales para trabajar dentro de las escuelas. Entonces, para nosotros, lo que está en los programas o lo que nos están implementando, pues tiene que ver con una situación que tiene una intencionalidad para servir solamente a una élite que no es que no es pues la mayoría del pueblo. Nosotros queremos o buscamos una educación popular. Eso es lo que estamos fundando. ¿Cuál es su nombre? ¿De qué sección viene? ¿Y de qué estado también proviene? Soy de Michoacán, me llamo Lupita y pertenezco al comité ejecutivo seccional. ¿Cuántos años como docente lleva? Tengo 9 años. Y para usted, bueno, ya es una pregunta ya más personal que me gustaría también que me explicara. ¿Para usted qué significa ser docente? ¿Qué le representa a usted? Bueno, la palabra docente la intentamos eliminar de nuestras filas porque respondía a un contexto muy empresarial, ¿no? Entonces dijimos, nos vamos a nombrar educadores populares. Y eso es lo que somos, somos educadores populares que estamos comprometidos con nuestro pueblo, con nuestra comunidad y que por eso luchamos, ¿no? Porque sabemos, cada uno de los que estamos aquí, nos enfrentamos a condiciones difíciles en cada una de las diferentes regiones que nosotros estamos trabajando. Vemos pobreza, vemos hambre, vemos desempleo, vemos crimen organizado, vemos gente que muere día con día, padres de familia que mueren y que dejan a sus hijos solos en las escuelas. Vemos un montón de cosas que es lo que nos dice o nos mueve a no ser indiferentes y a tomar postura en una lucha y decir nosotros vamos a luchar para defender lo que, pues, a nuestro país, ¿no? A nuestra patria, porque nos la están quitando, nos la están arrebatando y no podemos permitirnos esto. Tenemos que tener o pensar en ofrecerles un país mejor o un futuro más digno a todos los niños con los que trabajamos o nos enfrentamos día con día, ¿no? Tenemos que cambiar esas realidades que no son las más gratas para todos, ¿no? Tenemos que buscar formas diferentes o demostrar que sí es posible hacer cambios, ¿no? Profesora, le agradezco los valiosos minutos de su tiempo. Soy el profesor Moresco. Sí, pues aquí estamos. Sí, muchas gracias. ¿Nos podría repetir lo de los bancos? Porque no sabemos. ¿Lo de los bancos? Dejamos repetir. ¿Lo del banco? Es el banco Invets. El banco Invex es un banco que trabaja en América Latina. Aquí yo no lo había visto, la otra vez fuimos a la Bolsa de Valores y ahí estaba ahí está un banco enfrente de la bolsa luego, curiosamente, ¿no? Yo siempre pienso que no hay casualidades. Entonces ahí estaba el banco ese, y ese banco es el que va a prestar los financiamientos, los fideicomisos, perdón, para poder fortalecer las escuelas al 100. O sea, la escuela al 100 es una trampa, pues, del gobierno. Fuimos con los padres de familia de allá de una región y decían, vamos a tener las escuelas al 100, nos van a dar dinero, nos conviene. Yo les dije, a ver, espérense, no nos conviene. No son escuelas al 100, qué bien. No, son certificados de infraestructura de educación nacional, educativa nacional. Ese es un certificado de infraestructura. La gente entonces piensa que les están dando el dinero de manera gratuita. Ajá, y el dinero no es gratuito, el dinero es un préstamo que está haciendo ese banco. Entonces lo único que te piden para poder tener ese préstamo es que tú pongas tus escrituras, firmes todos los convenios. Como una casa. Como una casa, es una hipoteca. ¿Quién las firma? El banco. No, pero las tiene que firmar. Ah, el Consejo de Participación Social. Es el banco y el Consejo de Participación Social. Que está integrado por los padres de familia, los maestros y encabezados como líder el director de la escuela. Entonces esos son los que firman. Y hacen el fideicomiso, ¿no? Y ya ahí está tus 500,000 pesos para que construyas tu escuela a tu gusto. Pero entonces, el banco, la empresa, tiene el poder para poder seleccionar el personal que va a estar a cargo de la escuela. Sí, la empresa va a poner, los padres de familia lo único que hacen es firmar el contrato de recibido, ¿no? Firmar el convenio y verificar que todo se vaya dando pues según en la escuela de manera transparente. Es lo único que hacen ellos. Pero el banco va a poner a la empresa constructora que ellos deseen. Y van a comprar los materiales para construcción que ellos quieran en los lugares que ellos crean que mejor les conviene. Ajá, entonces el Consejo de Participación Social no tiene más participación más que hacer las firmas y todo ese rollo. Es privatización. Es privatización. ¿Y es un proceso de escuelas al 100? ¿Cuánto tiempo lleva ahí en Michoacán? Apenas fue como hace 3 meses que se empezó a dar como mucho. Se le empezó a dar mucha difusión. Ya tenía rato que había salido, desde abril más o menos, pero no se había retomado. Entonces en Michoacán apenas se puso hace como 2 o 3 meses más o menos. 3 meses para ser exactos. Y en ese proceso fue que empezaron a llegar a las escuelas, por parte de los ayuntamientos municipales, a las escuelas, según ellos, sortearon a las que iban a ser las beneficiadas, ¿no? Por ejemplo, en un municipio de ahí, de uno de los municipios de Michoacán, le iban a dar ese municipio 20 escuelas que salieron sorteadas dentro del programa. Y ya tuve la oportunidad de platicar con una autoridad, y la autoridad justificaba pues esa parte, decía: no, pues es que hay que agarrar el dinero. Dice: yo también a veces estoy en contra de lo que el gobierno hace, pero ahorita nos están dando dinero, hay que agarrarlo. Y fue donde le dijimos: es que no lo podemos agarrar porque aquí hay una trampa. O sea, el dinero ni siquiera es del gobierno federal ni del gobierno estatal. El dinero viene directamente prestado por un banco. Entonces aquí hasta ustedes se van a meter en problemas, porque en el momento cuando la entidad federativa no pueda pagar el gasto de este préstamo, entonces la escuela pues pasa a ser propiedad de quien hizo la inversión. Ajá. Entonces toda una trampa, es muy confuso. Y ahí nosotros hicimos un posicionamiento, dijimos que no las íbamos a aceptar. La gente todavía como que tenía duda, ¿no? Dice: no, es que está bien, hay que agarrar el dinero mientras sea un recurso para mejorar la escuela. No, tengan cuidado, son certificados de infraestructura. No es escuelas al 100 para mejorar o para tener buenos buenas instalaciones. Y además otra contradicción que tenía era que la escuela al 100 solamente estaba ayudando a las cabeceras municipales. Y las cabeceras municipales, curiosamente, bueno, a partir de los tiempos, ¿no?, son las que mejores condiciones tienen. Y las escuelas que realmente necesitan de infraestructura no están siendo tocadas. Y nosotros creíamos que tenía que ver con esa imagen mediática que ellos pudieran tener, ¿no? De decir: ¿sabes qué? Aquí, porque pues aquí está fácil llegar. Llego al municipio central y ahí tomo todas las pinches fotos y subo todo lo que hay que subir. Y en una comunidad rural, de donde hay que caminar 2, 3, 4, hasta 5 horas, para poder llegar, ahí esas escuelas siguen en la misma situación. No hay atención. Entonces está complicado, pero eso es privatización de la educación. No hay otra más que privatizar la educación. ¿Sabes? ¿No te da espacio? ¿Sí ubicas el espacio? Hizo un planteamiento que era que dice: como viene por todo, como viene a capital bien por todo, ahora sí ya por lo que quedó, dice, están yendo, ¿y dónde están los recursos? Están justamente donde su sureste, ¿no? Entonces, golpear, o sea, la reforma educativa, según él, no solo tiene el propósito de hacer una reforma educativa y hacer una reforma laboral, sino también de desaparecer al poco de resistencia para esos proyectos allí, que es justamente el panel. Sí. Entonces, hay como una pegada de más, todavía más, una extra, ¿no? Sí, no, es una situación bien complicada. No es así como que hay que buena voluntad tuvieron, ¿no? No, ahí no hay buena voluntad. Es una trampa disfrazada de beneficio, como dice usted. Pero ahí están las escuelas esas. ¿Y eso no han implementado en alguna otra parte? Es que yo no había escuchado de eso. ¿No lo habías escuchado? Sí, las han implementado en otros lugares. Ya van varios, mira, aquí tengo un... ¿Pero eso viene dentro de las leyes secundarias que se aprobaron? No, ese es un programa, o sea, es un programa parte de la reforma. O sea, es como para, ¿sabes qué? ¿Nosotros qué creemos que fue? Como para decir: ay, a ver, los maestros pues se están haciendo mucho alarde, ¿no?, sobre la reforma educativa. Busquemos un programa donde nosotros con el pueblo quedemos bien y digamos que nosotros sí estamos trabajando en pro de la reforma. O sea, es un programa así sacado de la... Yo creo que es sacado de la manga, ¿no? Sí. Pero sí tiene, o sea, ya cuando lo ves bien, sí tiene intenciones, Es para contravenirlos con la sociedad, a ustedes, para hacer quedar bien al gobierno. Sí. Y a ustedes hacerlos quedar como los alborotados. Pero, como dicen ellos, matan muchos pájaros de un tiro porque se ponen a hacer los contratos o los acuerdos con los bancos. Y entonces cuando lo haces con el banco, pues ahí está la consecuencia. Es tú tienes que pagar, así es. Es una situación complicada esa. Pero esto viola varios artículos, ¿no?, de educación pública. O sea, viola directamente la constitución. ¿Los de qué? Pues están violando varios artículos al permitir esta entrada a empresas privadas a escuelas públicas. El tercero de la educación laica y gratuita. El tercero de la, ajá, de que sea laica y gratuita. Sí, bueno, porque ya no va a haber laicidad. Pero es que la constitución ya quedó... ¿Cómo quedó modificada? Abrogada. Quedó todo, ¿no? O sea, no es la única reforma, es la reforma de las otras. ¿No han habido movilizaciones ahí en cuanto a esto? O sea, ya les valió gorro. Por lo de las... Mira, nosotros ahorita la movilización que tenemos, pues, es... Nuestro objetivo es claro, ¿no? Es la abrogación de la reforma al tercero y 73 constitucionales, porque de ahí penden todas estas cosas, ¿no? O sea, incluso la detención de nuestros líderes sindicales y todo eso, y la implementación de programas como este que sí buscan privatizar la educación, tiene que ver con toda esta reforma. Entonces nuestra lucha ahí está. Sí vamos haciendo crítica en cada uno de los diferentes espacios, ¿no? Pero nuestra lucha sigue siendo en contra de la reforma al tercero y al 73. Porque ahí es donde está toda la maraña, pues, de trampas. O sea, es ahí, en esa reforma al tercero. Tan solo con esto, pues, ¿dónde queda la laicidad de la educación, la gratuidad, ¿no? Está complicado. Pero también vienen cosas muy absurdas, ¿no? Se plantea la posibilidad de la escuela de tiempo completo cuando ellos creen que por el mero hecho de que el niño esté más tiempo en el aula va a aprender más, ¿no? Va a obtener más conocimientos. Y eso yo creo que es un error. Sí, no, esa parte, nosotros tenemos las escuelas integrales, que son escuelas que trabajan más tiempo. Pero no con esto quiere decir que sean escuelas así como ellos se las plantean o de tiempo completo, sino que se implementó el horario para que los niños tuvieran un espacio donde también pues consumir algunos recursos, ¿no? La escuela integral nosotros buscamos siempre, a partir de la lucha, minutar con el Estado que nos estén dando el recurso que se requiere para esas escuelas. ¿Qué horarios son los que manejan ustedes? Estamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pero los niños salen más o menos como a las 2, y de 2 a 4 es el espacio donde los maestros se organizan para planificar lo que sigue, ¿no? En el trabajo que se hace. Tenemos plan anual, plan mensual, plan semanal, plan diario. Entonces ahí se organizan para trabajar Y una vez estuvo Josefina Vázquez Mota, cuando era secretaria de Educación, estuvo en Michoacán. Y llegó y entró a la escuela, ¿no? Y dijo, oh, pues está muy bien su escuela, los felicito, así todo su protocolo que ella tuvo que utilizar. Ella firmó un acuerdo, ¿no? Y no recuerdo. Y entonces cuando llega y hace todo eso, después de tiempo, bueno, no de mucho tiempo, aparecen las escuelas de horario extendido o escuelas de tiempo completo. Pero hay diferencias. Nosotros tenemos un proyecto, un programa, que es un proyecto, pues, que es el que nos sustenta, ¿no? Y ellos no lo tienen, ellos buscan o ven ese espacio como un espacio donde el niño pueda estar, los niños puedan estar más tiempo, como si fuera, pues, una guardería, ¿no? A diferencia algo de así, lo que hay en el distrito. A diferencia distrito, de lo que, así es. Mi hija está en una preescolar. Y lo más importante, tiempo completo. A lo mejor hagan talleres y hagan lo mismo que nosotros, pero el horizonte que nosotros tenemos es un horizonte hacia lo social, hacia cómo nosotros seguimos defendiendo la soberanía de nuestro país, ¿no? O sea, tiene esa intención, pues, transformadora de fondo, de decir, ¿cómo vamos a cambiar esto? Y nadie sabe más las deficiencias. Así es. Y el otro no lo tiene, el otro es una cuestión muy de la escuela, muy del aula, muy académica. Es muy sistematizado. Sí, no, pues está muy adentro de la escuela. Y nosotros rompemos, salimos de la escuela, o sea, es la escuela y la comunidad, no son separadas, no son cosas aparte, somos juntos. De hecho, tenemos asambleas con la comunidad. Y es muy interesante, ¿no? Esa parte. Nos decían, pero ¿cómo le hacen para después sistematizar eso? Pues ahí es donde está el reto, yo quisiera. Es muy complicado, pero sí buscamos cómo sistematizar. Problematizamos, ¿no? Les ponía un ejemplo en un espacio. La comunidad y la escuela, como trabajamos en una asamblea, ahí sacamos la problemática para después nosotros trasladarla a la escuela y cómo vamos a trabajar con los niños. Un ejemplo, hablemos del tema de la contaminación del agua, ¿no? Lo problematizamos en este espacio, pero después vamos a los diferentes espacios y lo trabajamos de diversas formas. Y hacemos una crítica, entendemos ahí, ¿no? Hacemos una lectura de realidad y decimos, a ver, la contaminación del agua no es porque nosotros seamos unos cochinos. A lo mejor, pues, sí lo somos, tenemos parte, pero aquí es contaminación en gran parte por empresas que tiran sus desechos sobre nuestros ríos y contaminan. Entonces, ahí ya se hace una problematización, la cual nosotros después vamos trasladando a otros espacios y lo trabajamos con los niños. Ahí está la de Kimberly Clark. Hay una comunidad que se llama La Mincita y ahí está una lagunita y el Kimberly Clark tira directamente sus residuos a la presa esta de la Mincita. La siderúrgica. Bueno, ya no existe la siderúrgica. Y ahora existe ArcelorMittal. Entonces también todos ellos están desechando. Y luego de esa asamblea pasamos a asambleas más grandes, ¿no? Nos conectamos con otras asambleas. Por ejemplo, una vez nos conectamos con la Asamblea de Afectados Ambientales. Y con la Asamblea de Afectados Ambientales pues encontramos, ¿no?, un montón de daños que hay en nuestro estado y que son los que tenemos que empezar a revertir. Y esas luchas pues se posicionaron políticamente primero. No aceptamos a estas empresas, exigimos que haya atención por parte del gobierno para defender pues nuestros espacios de donde están nuestros recursos naturales. O sea, así es como lo vamos trabajando. Hacemos esa crítica amplia y luego vamos. Y decían, pero es que ¿cómo lo van a hacer con niños de preescolar, primaria, secundaria? Ah, pues agarramos el eje general y del eje general ya lo vamos repartiendo y hacemos nuestra planeación. Y en esa planeación vamos viendo cómo lo vamos a trabajar con los niños chiquitos hasta con los niños grandotes. Y eso es lo que estamos haciendo. Así es. ¿Y la comunidad participativa? Sí, la comunidad participa. Y este proceso ahí también tiene sus contras, ¿no? No lo tenemos desarrollado en todos los espacios del estado de Michoacán. Son pues no son muchas escuelas, pues, o sea, es apenas el proyecto ahí va, ¿no? Intentamos que se expanda, pero pues está difícil porque cada vez el gobierno nos quita los recursos, no nos quiere minutar, no quiere firmar la minuta. ¿Y nada más es en Michoacán? Sí, nada más es en Michoacán. Pero Oaxaca tiene su propio desarrollo, Guerrero tiene su desarrollo. Aquí en la Ciudad de México también hay varios espacios donde ya tienen desarrollados programas de educación alternativa. Entonces, así van creciendo. Y queremos hacer ese general. Empezaron los diálogos por la educación. Hicimos el diálogo nacional por la educación. Y en el diálogo lo que estamos intentando poner es empezar a construir líneas generales para que se puedan trabajar en todas las escuelas del país. O al menos con todos los que coincidimos con la CENTE, ¿no? Empezar a trabajar de forma alternativa. Porque si hacemos, si hacemos una lucha en la calle, tenemos que tener también una lucha adentro de las escuelas. Y tenemos que estar planteándonos una revolución de las ideas adentro de la escuela. ¿Y esto se podría trasladar a las escuelas de educación media superior y superior? Sí, hemos platicado con los compañeros del nivel medio superior y superior. Sí se puede trasladar. Pero en el mecanismo de la relación con la comunidad, porque esa no parece existir, ¿no? Las universidades... De manera aislada, algunos grupos que se vinculan con las comunidades, pero no, como institucional o de manera amplia en las universidades, pues, ¿no? Sí, tendría que hacerse de esa forma. Imagínate aquí, ¿no? Por ejemplo, pongamos a la UNAM, que la UNAM se constituye en una asamblea muy amplia, popular. No, pues sería otra cosa, ¿no? O sea, pero es hablar así como de ¡ah! Mañana justamente se encuentra. Sí, mañana hay un foro ahí. Entonces, sí se puede trasladar. Mira, lo central aquí es la escuela-comunidad. Ese es el punto central. No hay otra, es escuela-comunidad. ¿Cómo desde ahí nosotros transformamos, cambiamos esto? Y ya lo demás, pues cada quien le va poniendo sus formas, ¿no? Cada quien lo adecua a su realidad, a su contexto, a todo. Pero es ahí esa parte, que no se pierde. La han querido perder mucho porque una vez sacaron un programa hace como que fue unos 4 o 5 años, que tenía que ver con la escuela cerrada, según ellos decían, para brindar la seguridad a los niños. Pero nosotros decíamos, perdón por mis palabras, pero soy maestra, pues... No, ni madres, nosotros creemos que si cerramos la escuela, cerramos la posibilidad del diálogo que hay entre escuela y comunidad. Nosotros dijimos, no, hay que tener la escuela, que venga todo el mundo, que todo el mundo se comparta. Obviamente, pues tomamos nuestros riesgos, nuestras precauciones cada quien, ¿no? Pero no cerrarla, porque si la cierras, ya estás haciendo una separación entre la escuela y la comunidad. Y no podemos permitir eso en este momento. La escuela, a través del tiempo, ha sido un espacio de organización, un espacio muy central, ¿no? Pues ahí están, desde el Vasconcelos, pues, que también se hizo medio acá de sistema y todo, pero ahí estaban las casas de... Sí eran las casas de pueblo, ¿no? Ajá, con él. Entonces, pues eso es lo que tenemos que recuperar. La escuela la escuela como parte fundamental de una comunidad. Ajá, no alejada, no entes aislados, somos juntos. Seguro, el sí es muy fuerte. Sí. Y pues ahí está esa lucha. Entonces, cuando vemos que se mueven los chamacos de la secundaria, a mí me dio mucha emoción en la mañana cuando empecé a ver las fotos. Estaba muy, como muy, sentía una sensación. Hasta puse una frase ahí en las redes de la, que vivan los estudiantes, de aquella canción. Porque ver que estén saliendo es realmente alentador. O sea, dices, lo que tú has hecho con tus alumnos está rindiendo frutos, ¿no? Porque imagínate, lo que le apuesta el paradigma civilizatorio, del capitalismo civilizatorio, tiene que ver con hacer sociedades apáticas, sociedades que no protesten, que les valga todo, que sean indiferentes, ajenas. Y ver que están los chamacos saliendo y organizándose cuando se ve como una sociedad que se pierde, pues, ¿no? Que se aleja ya de esa colectividad, de esa solidaridad, de ese apoyo entre todos. Ver que se organizan, dicen, no, pues sí le estamos dando un chingadazo al sistema, entonces tenemos que seguir, y eso nos da más fuerza. Es que puede ser un círculo, imagínate que siguen, algunos siguen a nivel superior, ¿no? Y luego regresan a la comunidad, o sea, seguro tendrán un vínculo afectivo con la comunidad, y entonces, como profesionalistas, a lo mejor, o sea, hay un círculo, incluso así. Sí, pues así. Y así andan los chamacos, salieron como unos, ¿qué serían? Yo vi muchos, pero no sé cuántos pudieran ser. Y chiquillos de secundaria y de prepa. Y eso contaban las fotos por ahí, ¿no? Sí. Los de primaria a lo mejor no salen pues tanto, pero están más chiquitos. Pero pues igual, sí salen. Después ya cuando empiecen a ver a sus compañeros que están movilizando. También empiezan. Sí, en redes sociales. Sí, ¿cómo la puedo encontrar? Lupita Luquín, ahí me encuentras. ¿Lupita qué, perdón? Luquín. Luquín. Con Q, Luquín. Con Q. Ajá, ahí estoy. Sí, pues hacemos uso de eso. Creemos que es una herramienta que nos puede ser muy útil. Bueno, y nos ha dado grandes muestras de que en países, en España, ¿no? Ya ves también cómo se conectaron a través de las redes y salieron ahí también a hacer sus movilizaciones. O sea, en una gran parte, pues, no quiere decir que sea el todo, ¿no? Pero sí ayuda un montón. Y que hay una opinión distinta adentro de las redes. Y se han encontrado con gente que los ataque, sí, me imagino que sí. Sí, sí hay gente, pero cada vez creo que es menos gente la que nos ataca, al contrario, es más gente la que nos dice, échale ganas, luchen, porque nosotros no nos atrevemos o así. O nos dicen qué valientes son. No, pues sí nos da miedo, pero no lo aguantamos. Pero ahí andamos. Y y lo más emotivo es ver a los chavos que se movilizan, a los padres de familia, o sea, es otra cosa, ¿no? Es como sentir, pues, que estamos, que si aquí ellos siguen con su cerrazón de que van a imponer la reforma educativa, en la realidad nosotros estamos viendo que la conciencia del pueblo de México está despertando. Sí, bueno, lo de Chiapas últimamente. Sí, lo de Chiapas. Sí. O sea, hasta las presidencias municipales se expresaron a favor. Ajá. ¿Así aparece? ¿Como Lupita Luqui? Con Q. Con Q. Sí, así estoy ahí, tengo un sombrero. Ah, no, ya cambié, ahora puse una imagen de no sé qué. Bueno, yo la uso. Sí. Sí, pues ahí esa, tenemos chance con las redes de dar una opinión diversificada. La grabadora está todo el tiempo, ¿no? Sí, cuando gusten, si quieres, te dejan tu teléfono y vas a, o van, pues todo, ¿no? Sí. A Michoacán para que conozcan una escuela integral o un CDK. ¿Sabes qué sería muy interesante? Ellos están en la FES Cuautitlán y están en otra, están también en el foro. Entonces, ¿no estaría mal que hubiera una visita? Nosotros le queríamos poner a una vez, que era una... No me acuerdo cómo le vamos a poner. Bueno, pero la idea era que fueran y que conocieran ahí desde adentro cómo está su trabajo.